de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 172 programa que desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Un 172 programa en el que empezamos una nueva singladura, pero lo primero queremos daros la bienvenida a los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM Granadina. Los que nos escucháis desde cualquier sitio, cualquier lugar, gracias a ese invento del podcast que se puede escuchar donde se quiere, cuando se quiera. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y que permitirá precisamente poder escucharse también desde el mar, porque precisamente empezamos una nueva singladura sobre el mar, como dice la sintonía, que el hombre luchaba contra el mar para hacerlo parir. En donde estuvo, los otros pies eran él mismo también. Y para eso hemos quedado con Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Hola, Paco. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Jorge es un lobo de mar, ¿no? Pero sin bigote, porque los lobos de mar tienen bigote. Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue... Y con él queremos, con este programa, empezar eso, una sección sobre el mar que hemos denominado, ¿cómo querías que se denominara? Hacerse a la mar. Precisamente para, unas veces será una sección del programa, otras veces será, como en este caso, algún programa completo, donde queremos mirar hacia esa parte del planeta que ocupa la mayor parte del planeta. La mina era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. Pero para hacerse la mar, ¿qué se necesita, Jorge? Bueno, empieza tú presentándote. ¿Tú de dónde te surge esto del gusto por el mar? Yo resido durante 12, 13 años de mi infancia y juventud en un pueblo de Vizcaya, en Portugalete, y allí hay una escuela náutica y, bueno, pues hay una cierta tradición vinculada al mar. Entonces yo tenía compañeros que se dedicaban a los estudios náuticos, o sus padres eran trabajadores de la mar, o bien estaban empleados como en la marina mercante, o eran arrantzales. Y bueno, siempre de alguna forma pues tuve una cierta mirada curiosa hacia la mar. Y bueno, últimamente, hace ya unos cuantos años, pues me aficioné a la vela ligera, que llama a la vela, bueno, la vela ligera, ¿no? La vela de recreo, digamos, la náutica recreativa. Y bueno, pues tuve la ocasión de empezar a estudiar más en serio todo lo vinculado con la mar, y hasta que hace 2 años también he tenido la ocasión de adquirir con un colega un velero. Y pues es una afición y es una pasión, y que además me ha dado pie para leer. He tenido la ocasión de que se junten dos pasiones, una es la literatura y otra es el mar. Y ahora, pues mira, me estoy aprovechando, Paco, de ti y de tu programa para que hablemos de la mar. Y qué mejor forma de hablar de la mar que haciéndonos a la mar. Hoy anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Pues a eso nos vamos a dedicar este programa y, como decíamos, algunos otros programas en el futuro. Para que, aunque desde Granada, que tiene costa, pero que estamos en el interior y que el mar no se ve, en el fondo miremos a ese mar que ocupa la mayor parte del planeta. Iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Muy bien. Bueno, es como tú has dicho al principio, el mar ocupa tres cuartas partes del planeta. El mar es uno solo, aunque tengamos lo hayamos dividido en océanos, lo hayamos dividido en mares de interior, en mares, ¿no? Pero en definitiva, también como sabemos y porque lo hemos visto alguna vez, el mar empieza en las alcantarillas también de nuestras ciudades, ¿no? Como todo lo que de allí empieza a bajar, ¿no? A río abajo, en el mejor de los casos, esperemos a través de una depuradora, pues al final, digamos, como decía también el poema, ¿no? Nuestra vida son los ríos que van a morir al mar. Sí, sí. Entonces, pues creo que es, a mí me, tengo el anhelo de que en Granada, en este caso, que como tú bien has dicho, pues tiene costa y eso a mí me parece algo muy importante, una provincia que tenga costa, pues yo tengo el anhelo de que no se diga aquello de que, no, aquí no entendemos de barcos. Aquí no entendemos de barcos. Tengo ese anhelo de hacer mi ya no mi granito de arena, sino mi gotita de mar, ¿no? Mis aportaciones para que, pues bueno, haya un interés y una mirada sobre el mar y todos los elementos que en ella caben. Vale, entonces, en esos preparativos, porque antes me comentaba, antes de empezar, que para hacerse la mar hay que hacer unos preparativos. En esos preparativos, ¿qué tendríamos que empezar a tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que tener es un barco. ¿No? Claro, porque sin barco no, en el agua un rato nadando. Claro, ¿no? Siempre lo primero es que alguien quiera hacerse a la mar, embarcarse, tiene que buscar un barco. Entonces nosotros pues necesitaríamos buscar un barco en función del tipo de navegación que quisiéramos hacer. Y hay una expresión, bueno, esto va a ir saliendo a lo largo de los programas que hagamos, porque hay una terminología muy, muy precisa sobre todas las cuestiones vinculadas a los barcos, vinculadas a la navegación, vinculados al mar. Y aparte, bueno, hay una terminología además en cada idioma, es decir, que los ingleses tienen la suya propia, el francés la suya, y nosotros, bueno, también depende de regiones, pues no se dicen, a veces no es exactamente las mismas cosas, pues como lo dice un gallego, que un andaluz, que un catalán, o que un, sí, o sí, que sí, un asturiano, ¿no? Sí, lo mismo que las herramientas muchas veces cambian de nombre según los sitios, pues los barcos son distintas herramientas para según qué se quiere hacer, y también van cambiando las terminologías. Exactamente. Entonces, lo que se dice es que lo que hay que hacer es poner el barco a son de mar. Y esa expresión de poner un barco a son de mar es preparar el barco para poder hacerse a la mar. Eso pues significa, lo primero que haría falta, una vez que se tiene el barco que se considera que es el pertinente para lo que vamos a hacer, pues también se trata de el rol, enrolar, ¿no? Que se dice, ¿no? Enrolar a una tripulación con sus distintas funciones, ya depende del tipo de barco, y bueno, y también pues lo que se llama también poner el barco a son de mar, arranchar el barco, arranchar es también pues dotarlo de todos los víveres y sobre todo arranchar el barco es ponerlo todo bien sujeto, porque la estiba de un barco, que es otra palabra muy interesante, estibar bien un barco es fundamental, y se sabe que muchos problemas que han tenido los barcos pues ha sido pues porque un golpe de mar ha movido la carga, porque no estaba convenientemente estibada, o porque bueno, ha ocurrido cualquier otra cuestión, y eso pues ha supuesto un problema y a veces pues un naufragio, ¿no? Entonces, barco y ponerlo a son de mar, bien arranchado, con una buena con los tripulantes y listos para zarpar. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y Jorge, en eso de hacerse a la mar, supongo que habrá habido a lo largo de la historia distintas ocasiones, pero al parecer hay una llamada a tripulación a hacerse a la mar un poco particular, aunque últimamente se dice que no existió, pero siempre se ha dado como real en estos últimos 100 años. ¿Qué fue esa llamada tan interesante a una tripulación? Sí, seguramente te estás refiriendo a la que hizo Shackleton en 1914 para su viaje en el Endurance, en el que el texto que aparentemente se publicó en el The Times decía, se buscan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante y escasas posibilidades de regresar con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, pues al parecer a este anuncio contestaron 5.000 personas, de las que finalmente se escogieron los 27 tripulantes del Endurance. O en Inglaterra estaba muy desesperado o había mucha ganas de aventura, está claro. Dicen por aquí también, hemos leído en alguna ocasión que se convocó un concurso para ver quién podía presentar un original de ese mismo anuncio sobre el que tú dices que hay duda de que fuera así. Pero bueno, y que por lo visto de momento los $100 de premio nadie los ha ganado, por lo que parece ser que... Pero bueno, no deja de ser cierto que no eran muy diferentes las condiciones en las que... Bueno, en las que se llevó a cabo ese viaje de Shackleton. Sí, porque estuvieron 2 años y algo perdidos en la Antártida y lo que a mí siempre me ha gustado de esta historia es que esta gente cuyo horizonte era llegar al Polo Sur, cuando descubren que no lo pueden hacer, el horizonte se convierte en volver todos sanos y salvos. En tanta aventura donde la humanidad nos metemos y mueren seres humanos, como la aventura en la que está ahora mismo Ucrania y Europa y Rusia, y mueren seres humanos, cuando la gente tiene otros valores, dice no, la aventura no funciona, no pasa nada. Volver sano y salvo. Y después de 2 años y pico, Ernest Shackleton consiguió volver sanos y salvos con toda su tripulación en mitad de todo ese... esos 2 años perdidos en la Antártida, abandonados, mientras el mundo vivía la Primera Guerra Mundial y se olvidó totalmente de que estaban allí. Entonces, el mar tiene esas cosas. Pues sí. Eso vamos a ver, seguramente saldrán porque hay muchas expediciones. Bueno, expediciones, claro, estamos hablando de 1914. Sí, sí. Si nos remontamos, nos podemos remontar a épocas en las que, por ejemplo, no había cartografía disponible de muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Un poco nos pasa a nosotros ahora, pienso yo, Paco, con este programa que hemos empezado, nos hemos hecho a la mar. Sin cartas de navegación. no tenemos unas cartas así. Y tú has buscado un gurumete que tiene poca experiencia de mar, porque yo, sinceramente, como no pise el suelo en la playa, no me meto. O sea que no sé... No sé si voy a poder ser de mucha ayuda cuando venga esa ola y todo eso, si voy a poder colaborar mucho. Claro, eso se denominamos marinarse. Marinarse. Sí, marinarse es acostumbrarse, digamos, la navegación tiene ese punto que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que en el momento que tú pones el pie en un barco, bueno, si es un barco muy muy grande a lo mejor no lo notas tanto, pero bueno, ya te das cuenta de que pasas de una fase, digamos, más o menos estática en la tierra a una fase en que ya todo se mueve. O sea, en un barco ya todo se mueve y ya dejas de tener esa sensación de tierra firme, aunque es cierto que también la tierra se mueve y a veces podemos percibir algunos movimientos, incluso movimientos sísmicos aquí en Granada, que estamos muy hechos a ellos, pero es cierto que una de las sensaciones que yo recuerdo como más curiosas es el pensar que en el momento que pongo un pie en el barco ya se acabó la estática, ya todo es dinámica, ya nada es estable, ya todo está según por donde, y tienes que aprender a defenderte con ese vaivén constante que puede existir. Sí, lo que hay que procurar es justamente acompasarse al ritmo, es decir, tú no te puedes enfrentar al mar, tú tienes que aliarte con él y sobre todo con tu barco. Siempre se dice que tú tienes que confiar en tu barco. Tienes que confiar en sus cualidades y que el barco, a fin de cuentas, te salvará. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. Et ces maisons rouillées, la mer, les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Sí, y otra cosa que también me gustaría que fuéramos desarrollando es también esa mirada sobre el mar, porque creo, Paco, que tú te acordarás, todos los radioyentes también seguramente, cuando justamente ahora va a hacer un año, un barco mercante grande, ¿no? Se quedó un portacontenedores, se quedó cruzado en el canal de Suez y lo que eso supuso de colapso de parte del tráfico de mercancías. ¿Por qué? Pues porque se dieron dos circunstancias. La primera, que efectivamente un gran carguero se quedó cruzado, y segundo, pues porque había una gran demanda en ese momento de pandemia de productos, y entonces había un tráfico de marítimo tremendo. Y no podían pasar por el canal de Suez porque estaba el barco ya atravesado. Quiero aportar simplemente el dato de que un 90% de la mercancía mundial se mueve por barcos, barcos mercantes. Luego también tengo aquí otro par de datos interesantes, a mí por lo menos me lo han parecido siempre. El sector pesquero a día de hoy ocupa aún a 56 millones de personas. Hay 56 millones de personas que viven que están vinculados al sector pesquero. Al sector pesquero, no al marítimo. No al mercante. No al mercante, sino, o sea, exclusivamente... ¿no? Conseguir sacar, hacerlo parir, como dice Zita Rosa al inicio del programa, y luchando contra el mar para hacerlo parir. Sí, sí. Y que, ciertamente, como yo, en el sector de los buques mercantes, hay en este momento trabajando 1,5 millones de personas embarcados. Y se calcula aproximadamente que hay 450 grandes barcos, aunque la gran parte, la mayoría de las personas que trabajan en el sector pesquero trabajan en embarcaciones pequeñas, ¿no? Hay mucha pesca artesanal también y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos demos cuenta de la magnitud que supone el tráfico, bueno, que supone el mundo náutico, el mundo de los barcos, ¿no? Tanto de personas como de movimiento para cubrir nuestras necesidades. Tanto cuando uno abre una lata de atún, que yo de chico pensaba que el atún era una cosa así redonda y alargada y que la cortarían en rebanas, hasta cualquier producto que tenemos, y que, como el otro día hablaba con un amigo, casi todo viene de China. O sea, para venir de China, o viene por la mayor parte viene por barco, porque es el 90% de la mercancía. Sí, fíjate, también hace poco me enteré que de los ocho puertos más grandes del mundo, es decir, de mayor tonelaje que mueven, de esos ocho puertos, seis están en China. Seis están en China. No sé si el siguiente puede ser el puerto de Rotterdam, o el puerto de Hamburgo, en fin, esos puertos enormes que hay. Seis. Y fíjate otro dato que esta mañana me he dedicado a pensar, a buscarlo, porque cuando se habló cuando este barco, el Ever Given, que encalló en el canal de Suez, transportaba 20.000 contenedores. ¡20.000 contenedores! En un solo barco. Como eso es un mundo de grande. Sí, claro. Significa, para que nos hagamos una idea, que para sacar los contenedores de ese barco luego por tierra hace falta 20.000 camiones. Nosotros vemos muchas veces por la carretera un camión con un contenedor directamente, ¿no? Y dices tú, bueno, va y tal, ¿no? Pues imaginemos, un barco como ese necesita 20.000 camiones para sacar luego la mercancía. Sí, lo que decimos, nosotros estamos en Granada, capital, en un pueblo como estamos ahora mismo, y claro, el barco puede venir de China a Motril, pero luego harían falta subir todo. Así que si alguien decidiera, el dinero, creo que además que el precio de los contenedores ha subido, se ha encarecido muchísimo el precio de tanto de la fabricación de los contenedores como del transporte, se están careciendo. Sí, porque eso, digamos, obedece a la famosa ley de la oferta y la demanda. Sí. Es decir, es que los precios pues pueden oscilar muchísimo. Si hay mucha demanda, pues los precios suben, y si hay poca demanda, pues de hecho, en un momento en el que no podían transitar por el canal de Suez, eso abarató muchísimo el precio de la gasolina, del combustible. ¿Por qué? Pues porque había cientos y cientos de barcos ¿no? Esperando pasar el estrecho, claro, como la compra de la gasolina se hace a 3, 4, 5 meses, no lo sé exactamente, pero se hace con bastante antelación. Bueno, también sabe que el que se vende mientras está ese producto, el petróleo, en los barcos, se puede comprar y vender un montón de veces. Se compra, se vende, se vende. O sea, yo voy con un barco lleno en Arabia Saudí o donde sea, y mientras voy con el barco, el precio del combustible que estoy transportando ahí va subiendo y bajando. Por supuesto, un 30% desde que hemos empezado, ha comenzado hoy lo escucho en la radio, desde que ha comenzado la guerra de Ucrania, el 24 de febrero, es sí. no hace un mes todavía, ha subido se ha incrementado un 30%. De hecho, hoy la flota pesquera, que también lo escuchó en radio, de Castellón y Tarragona, ha empezado un paro porque dicen que es insostenible para ellos el pago del gasoil. Para poder salir al mar a pescar. No, y luego, claro, y luego cosas, yo no hace mucho también escuché la noticia de que no recuerdo en cuánto, o sea, China, con los tratados que ha hecho con Rusia, como el Polo Norte ya casi no es, será Polo pero y Norte, pero no parece que blanco no es, pues le estaban empezando a hacer rutas bordeando Siberia para llegar a Europa y también tardaban mucho menos que por el estrecho de Malaca y por Suez, y eso también abarataba determinadas cuestiones. O sea, eso es lo que tú decías, es que el mar es, hay uno. La tierra está rodeada de mar por todas partes y depende de por dónde se vaya, lo que se haga, cómo se haga, las corrientes. Estamos hablando de algo que además yo siempre me llamo la atención. Tú vas a la playa y lo ves aquello, que allí hay agua y ya está. Como parece que no hay nada, pero está lleno. Allí hay de todo. Sí, sí, tenemos que considerar el origen de la vida también, ¿no? En las aguas y justamente se dice ahora que los últimos límites desconocidos del planeta Tierra son las profundidades marinas. Mm. O sea, el resto, lo que es superficial, gracias a los medios tecnológicos, pues bueno, sobre todo satelitales, pues se conoce bastante, ¿no? Pero justamente donde están ahora las dudas o los límites del conocimiento, porque no, hasta ahora no se ha conseguido bajar a determinadas profundidades. Sí, sí. Entonces ahí pues se sigue sabiendo, no se sigue sabiendo exactamente qué es lo que puede llegar a ver. ¿Qué es lo que hay? A todos los niveles, tanto de biología como de... Sí, como estamos en un momento de una búsqueda urgente de ciertos recursos, sobre todo minerales, ¿no? Pues sí, ese sí. Es el problema. Y también por eso también hay mucho interés desde el punto de vista medioambiental en crear esos llamados como santuarios o esos espacios. O sea, el mar hay que protegerlo. De hecho, hay tratados ya que protegen a ciertas zonas, pero por ejemplo también en la Antártida, que se sabe que hay efectivamente una serie de materias primas muy, muy, muy interesantes, petróleo y tal, en fin, pues como eso no se proteja, eso desde luego... como intervenga ahí el ser humano, pues ya sabemos el impacto que puede tener. Que puede terminar teniendo ahí. Pues sí, estamos descubriendo un mar que no conocía. Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. por la mar chica del puerto andan buscando los buzos. La llave de mi recuerdo se la ha borrado a la arena, la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto el agua se pone triste con mi naufragio por dentro. He visto que has traído un libro, Alessandro Baricco, Océano Mar. ¿Por qué? ¿Por qué te lo has traído hoy, Jorge? Pues bueno, lo he traído porque, como he comentado al principio, pues para mí la literatura y el mar pues han conseguido maridarse de una forma muy, muy interesante y bueno, pues creo también que es otra forma de navegar también, ¿no? Uh-huh. Cuando leemos un libro, sea del tipo que sea, también eso nos propicia un tipo de viaje, ¿no? Y en este caso, este libro, que desde luego el título Océano Mar ya es bastante elocuente, pues sí, quería leer algo breve sobre el mar, ¿no? Que dice así, ¿no? Dice: el mar encanta, el mar mata, conmueve, asusta, también hace reír, a veces desaparece, de vez en cuando se disfraza de lago, o bien construye tempestades, devora naves, regala riquezas, no da respuestas, es sabio, es dulce, es potente, es imprevisible. El mar llama, es lo único que hace en el fondo, llamar. No se detiene nunca. Te entra dentro, se te echa encima, es a ti a quien quiere. Puedes disimular, no te sirve de nada. Seguirá llamándote. Este mar que estás viendo y todos los otros que no verás, pero que estarán siempre al acecho, pacientes, un paso más allá de tu vida. Sin explicar nada, sin decirte dónde, habrá siempre un mar que te llamará. Me llamó, cuando leí este libro, me resultó algunos pasajes muy, sí, sí, muy elocuentes. Sí, sí. Y porque yo ahora, por ejemplo, Paco, te preguntaría a ti, ¿cuándo viste tú el mar por primera vez? ¿Cómo te relacionaste con él? ¿Qué sensaciones tuviste? Pues yo la verdad es que era pequeño, me llevaron a la playa y sí, lo tengo ahí como en una nebulosa, porque yo, claro, no soy consciente de cuando la primera vez que vi el mar, porque realmente a mí me llevaron a Calahonda con 15 días. Entonces, y al año y pico ya salimos de allí. Entonces, realmente no tengo una imagen de cuando lo vi por primera vez, como quizás por eso, porque quizás lo vi muy pequeño, luego lo vi a partir de los 4 o 5 años, entonces pues como que quizás se me hizo algo con natural. Aunque nunca he sido mucho ya lo comentaba. Que te bañaras, por ejemplo, en el mar, ¿tienes recuerdos de haberte metido al agua? Sí, pero no tengo recuerdos que me llamaran especialmente la atención. Quizás por eso, quizás si me fueron metiendo desde tan pequeño, ¿no? Pues lo vi con natural y aunque no soy un gran nadador, pero no he sentido el contraste como algunas personas que he conocido, que han conocido el mar años más tarde, cuando ya tenían más conciencia por la edad, y sí habían notado el contraste. Yo no tengo esa sensación. Porque fíjate que hablamos muchas veces de gente de tierra adentro. Sí, sí. Nos... Yo me considero de tierra adentro. Pero... Yo en un río, en un lago, me defiendo lo que sea. Pero lo del mar, se me hace muy grande, se me hace muy grande. Se habla de gente de tierra adentro, pero no se habla de gente de mar afuera, ¿no? Se puede decir. Por ejemplo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que hay un dicho que dice que hay tres tipos de personas, ¿no? O tres tipos de personas. Dice, están los vivos, los muertos y los que están en la mar. Ah, eso lo había escuchado. Los que están en la mar están en otro sitio, no están ni en los vivos ni en los muertos. Eso se decía sobre todo en una época donde las comunicaciones no son como actualmente. Entonces, cuando la gente desembarcaba, además en una marea, en una campaña larga, ¿no? En fin, por no poner, por, no sé, pues de 5, 6, 8 meses o un crucero atlántico y tal. Claro, pues ya no se tenía noticias fácilmente o sea, imaginemos, por ejemplo, pues la época de los de la vela todavía, siglo XIX, sí, sí. Y tal, los balleneros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, los balleneros hacían campaña, o sea, salían y hasta que no tenían llena la bodega de aceite de ballena y de tal y de cual, no volvían. O sea, que peor es, tardaran más o tardaran menos, pero eran campañas de, por ejemplo, de un par de años, o sea, y entonces, claro, durante ese tiempo era, a no ser que se cruzaran con otro barco y en ese caso sí había un intercambio de correspondencias, sí había un intercambio de noticias, de periódicos incluso, ¿no? Sí. Si se cruzaban con algún buque que hiciera alguna línea, algún mercante, pero si no, que pudiera llevar noticias al puerto y sí, tal, sí, sí. Pero si no, no se tenía noticias hasta que no desembarcaban, entonces pues, ¿cuál era su situación? Pues no se sabía, se suponía que, pero... Claro, pues claro, eso también explica eso que comentábamos antes de la expedición de Shackleton, que claro, ellos salieron a los pocos meses, ya cuando estaban llegando cerca de la Antártida, empieza la Primera Guerra Mundial y ya el mundo estaba mirando en otro lado, y ellos estaban allí y hasta que ellos por sus medios no consiguieron llegar a un sitio donde había barcos balleneros o una factoría ballenera y de ahí ir a buscar al resto de la tripulación que estaba en la isla Elefante, etcétera, etcétera, no había nada. O sea, no había posibilidad de decir, oiga, que estoy aquí, que venga alguien a ayudarme, que... O la expedición aquella de... La expedición, no, la... El motín de la Bounty, sí. En el Pacífico, donde los marineros se hartan de la actitud despótica del capitán, lo lanzan en unos botes y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues vámonos a una isla que no conozca a nadie y allí nos vamos, y allí siguen viviendo sus descendientes, hoy en día. Sí, sí, sí, sí. Entonces, porque claro, ya... Eso su familia... En Inglaterra posiblemente, pues esos no estaban ni muertos ni vivos, estaban en la mar. Si algún día volvían, estaban vivos y si no, estaban en la mar. Sí, sí, sí. Eso, claro, ahí se han dado situaciones muy, muy curiosas, claro, pues de gente que volvía y bueno, pues claro, se le había dado por desaparecido, es decir, porque sí. Claro, aunque tú sobrevivieras a un naufragio, pero incluso pues personas pues que sobrevivieron a un naufragio, pero hasta que lograban sus familiares entender que esa persona seguía con vida, pasaban años. Entonces durante esos años, pues si estaban casados, se suponía que habían enviudado, su mujer se había vuelto a casar en segundas nupcias, y de repente llegaba uno allí y pues resulta que era uno que había, ¿no? Joder, sí, sí, es un... De las circunstancias que se daban, ¿no? Claro, claro, sí, a todos los niveles. Y también supongo que esa gente que pasaba por esas vicisitudes volverían siendo muy distintos. Quizás cuando una persona siempre vive en el mismo sitio, teniendo las mismas experiencias... Yo qué sé, imagino dos hermanos que viven en el mismo sitio, tienen una experiencia, uno se embarca, una historia de esa. Imaginémonos que naufraga, o no naufraga, o por las circunstancias, la empresa, la compañía dueña del barco tiene un problema y termina quedándose en Saigón, allí tirado unos meses, y luego se embarca en otro barco para luego no sé qué, de allí lo llevan a San Francisco, y allí se embarca en otro barco para luego no sé qué, y tarda 3 años trabajando en distintos barcos en poderlo volver a su casa. Si encima... Hoy en día no, pero si encima nos movemos en esta época en la que las comunicaciones no existían, claro, o incluso dos hermanos gemelos a la vuelta, podrían ser dos personas muy distintas, porque... Sí, por el tipo de vivencias. Claro, por el tipo de vivencias, es que claro, es que esas experiencias evidentemente tenían que marcar al que había estado por ahí. Sí, sí, sí, sí, son experiencias muy, muy límites y que seguramente hacía que... Y yo creo que, o sea, yo creo que el mar, la mar, como se dice normalmente, creo que es algo que imprime carácter, ¿no? Sí, sí. Es decir, de hecho, fíjate, en un sitio como Granada, nosotros creo que apreciamos diferencias de carácter entre las personas de Granada capital, digamos, y la gente de la costa, ¿no? Uh-huh. Siempre, además nuestra costa, que es una costa subtropical, es decir, entre la gente de Granada y la gente de la costa, los marengos, ¿no? Sí, sí, que se les dice. Sí, siempre se les dice aquí los marengos, que es algo así como muy, muy de Andalucía, por sí. Otros lugares no tienen una palabra como tenemos nosotros para hablar de la gente vinculada al mar. Pues qué duda cabe que el carácter... Y es distinto, y yo también, yo pienso que sobre todo el mar siempre ha sido como una puerta de salida, para lo bueno y lo menos bueno, es decir, siempre sí, lugar sí. De decir, pues bueno, pues por aquí cogemos los barcos, de hecho, pues en la Guerra Civil Española, pues vimos, por ejemplo, como los barcos que llegaron a México, pues bueno, la gente llegó por el barco, al puerto Alicante desesperados por coger un barco. El barco era... Entonces, por eso reivindico, y a muchas veces lo digo a la gente de Granada, le digo, oye, mira, que es que tenemos costa, que Granada tiene costa, que hay un puerto de Motril, que no podemos vivir de espalda al mar, que no somos Cuenca ni somos Guadalajara, que es sí, que sí, tú sabes sí. Lo que significa tener costa. Aunque no tengamos mucha, creo que tenemos 92 kilómetros de costa, en fin, comparado con Cádiz, que tiene mucha más, pero oye... Menos de una piedra, si sí, sí. Quisieran, por eso yo reivindico y, mucho. Y también un sitio de tránsito. Recuerdo hace años que ya leí algunos artículos históricos donde se cuestionaba seriamente el tema, por ejemplo, de la conquista islámica de la provincia, de Iberia, de la de lo que hoy es el Estado español, porque precisamente lo que se planteaba es que ese vivir de espaldas a África, que España lleva muchos años viviendo de espaldas a África, realmente es que se ve una costa a la otra, o sea que realmente fue más un había tanta comunicación entre norte de África y sur de la península ibérica que en determinado momento, en esas guerras civiles de los reyes visigodos, el contratar mercenarios del otro lado del estrecho pues era lo normal, y a partir de eso surge, pero había mucha más afinidad cultural de lo que hoy en día concebimos, puesto que vemos un norte de África, además ya colgamos el cartel musulmán, y una España cristiana, etcétera, etcétera, y eso antes de esa conquista y luego la reconquista, etcétera, etcétera, etcétera, era algo mucho más permeable. Yo ahora cuando decías, por ejemplo, eso, que el mar es un sitio de salida, pero recuerdo, por el mar, en Maroater desembocaron después de la guerra civil algunos de la gente que vino a hacer la guerrilla contra Franco, desembocaron una playa de Maro con unas barquichuelas desde Marruecos. O sea, es un sitio de salida, un sitio de entrada. La costa permite un flujo que quizás siempre puede ser enriquecedor. Sí, sí, que duda cabe, que yo por lo menos sí lo veo así. Fíjate que nosotros, cuando hablamos del Mare Nostrum, ¿no? El Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. El Mediterráneo es ese crisol, ese crisol de culturas. Que duda cabe que todos esos pueblos ribereños, o sea, tenemos muchísimo en común. Viajas a cualquier sitio que tenga y es el mismo mar. Y el mismo mar también, de alguna manera... Pues suscita pues cosas culturales muy similares y tenemos mucha proximidad. Luego ya sabemos que están las cuestiones políticas que empiezan a intentar separarnos, diferenciarnos y tal, pero en el mar no hay fronteras. Sí. En el mar no hay fronteras. ¿Hasta, o sea, dónde acaba la frontera de un país? Claro, tú en el momento que tienes tus 12 millas, por una parte, y luego tienes lo que se llama las 12 millas, que eso sí, que eso es. Y luego está otra zona que se llama, es una zona de influencia de cada país, y a partir de ahí es lo que denominamos aguas internacionales. Y entonces, en esas aguas internacionales ocurren cosas muy curiosas. Porque ahí, eso sí que ya es, ya no es que digamos, no es que sea tierra de nadie, es que son aguas de nadie. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Espérate, Jorge, espérate, 12 millas, es que si agua, que yo ya estamos en un sitio donde yo ya no, es que no veo la costa, no es que no veo la costa, ya no hago pie y yo que no soy, yo soy de tierra adentro, ya estoy empezando a ponerme nervioso, no sé si la sensación que tengo es de mareo, de agobio, esto no para de moverse. ¿Podemos volver a tierra firme para no encarar con un trauma la primera salida al mar? Claro, claro que sí. Yo creo que hay que siempre el mar hay que tomárselo poco a poco. Y bueno, pues si te parece, pues nada, hacemos la maniobra pertinente. Empezamos, nos aprobamos un poco al viento para poder virar el barco. Entonces viramos, ¿no? 180 grados y nada, Paco, tú tranquilo. Porque eso a mí me habían, yo en una ocasión, yo que siempre miro el mar con recelo, en una ocasión me dijeron que las expediciones a vela hay que hacerlas contra el viento. O sea, navegar contra el viento, porque precisamente así, cuando quieres volver, el viento lo tienes a favor. No sé si tú has tenido en cuenta eso ahora mismo. Sí, yo también suelo hacer, yo si navego para salir un día, un rato con gente, yo soy también partidario de, hombre, sobre todo, vamos a ver, yo estoy hablando de, yo habitualmente navego en un velero que tiene un motor, pero a mí lo que me gusta es sobre todo navegar a vela. Entonces el motor es, bueno, se puede navegar a motor, un poco tal. Entonces es verdad que yo creo que siempre hay que intentar la parte más, al principio hacer la parte un poco más penosa, porque luego, claro, si tienes que volver a puerto, que puedas volver rápidamente con el viento, digamos, a favor, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, entonces, tú tranquilo, ya vamos, yo te doy. Te estás dando cuenta ya, ¿no? Sí, y esto ya va virando. Aprobamos y ya vamos. Y bueno, y quedamos ya más adelante, dentro de unos días, cuando sea, ya quedamos otro día y vamos y volvemos a probar a ver qué pasa después de esas 12 millas, qué es lo que nos podemos encontrar. Porque además yo estoy viendo además que esto, una cosa es lo que estamos hablando de ese, pues claro, lo que estamos hablando no, es que lo hemos hablado todo. Como los seres humanos transportamos cosas a largas distancias en esos barcos, en esos grandes contenedores, como los seres humanos nos hemos ido metiendo en el mar para hacerlo parir, como me gusta escuchar, para sacar productos y alimentarnos, o incluso para pasar un buen rato, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero sí, pero está claro que esto es otro mundo al que yo personalmente no estaba muy acostumbrado. Pues entonces, ¿te parece que lo dejemos aquí? Venga, perfecto. Pues nada, muchas gracias por haberme traído a dar este paseo marítimo. Esperemos que nuestros oyentes también se vayan, les vayan sonando estos términos de babor y estribor en vez de derecha e izquierda y todo eso, ¿no? Y quedamos para otro día. Muy bien, pues estupendo. Hasta cuando queráis. Venga, hasta otro día. Y la verdad es que cada día vuelvo a asombrarme. Me resulta totalmente alucinante las noticias que recibo cada día, a pesar de que hago lo posible por no ver noticias. Quiero dejar claro, ante todo, que estos programas, estos Soy de aquí, son unos programas personales que asumo lo que digo personalmente. Podré compartir o no las entrevistas, y en este caso el programa que hemos hecho, Hacerse al Mar, lo he hecho muy a gusto con Jorge, pero ahora esta reflexión asumo totalmente lo que voy a decir a título personal. Me resulta alucinante la actitud del gobierno español de servilismo absoluto a lo que diga Estados Unidos. O Bruselas, o los dos. Y no quiero echarle la culpa a ese patán de presidente de gobierno que tenemos, que decide en algo tan serio como el Sáhara, dejar absolutamente tirado a este pueblo. Es verdad que ningún político, desde que el rey Juan Carlos, siendo príncipe, decidió abandonar el Sáhara porque Henry Kissinger le dijo que eligiera o el Sáhara o ser rey, desde entonces ninguna persona, político con responsabilidad, ha asumido realmente el abandono en el que España, que tanto le gusta nombrarla, dejó al pueblo saharaui. Pero esta última puñalada es más de lo mismo, en una actitud absolutamente servil a lo que Estados Unidos, Unión Europea, etcétera, decidan hacer. Sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de democracia, los de arriba mandan y los de abajo obedecen. Me resulta pertinazmente asquerosa la actitud de Unidos Podemos, permitiendo que en un gobierno en el que participan se hagan todas las canalladas que hemos ido comentando en los programas anteriores y esta. Además, en una movida, dejando en entredicho a Argelia, que es un aliado de Rusia. De toda esta movida, ¿qué puede salir? Porque si lo que querían era asegurarse el gas de Argelia, me parece a mí que van por mal camino. Si decidían sacrificar a la población saharaui para que los españolitos podamos encender nuestra hornilla de gas, van por mal camino y se alinean con quien no hace favor ni a Sáhara, ni a España, ni a Europa. esta actitud absolutamente servil de nuestros políticos solo puede llevar a una cosa. Al triunfo de Vox. No porque yo le vaya a votar, desde luego, lo tengo clarísimo, pero el gobierno más de izquierda de la historia de la democracia lleva, desde que empezó, poniéndole el camino llano a Vox. Favoreciéndole todas las leyes que le van a venir bien. Potenciando cada vez más el gasto militar y en policía. Dejando impoluta la ley Mordaza que ya hizo Rajoy y que estos señores no van ni a barnizar. Cuando las próximas elecciones gane Vox, las personas que tengamos conciencia tendremos que ir a la puerta de la cárcel con las manos juntas pidiendo que nos engrilleten y nos encierren. Nos ahorraremos trabajo. Sin entrar además en que posiblemente toda esta política, en la medida en que se siga alargando la guerra de Ucrania, nos vaya metiendo en un atolladero cada vez peor. Y aquí lo dejamos por hoy. No pinto un futuro muy bonito en mis reflexiones en este programa, pero lo siento. Es como mi análisis de la situación me hace verlo. Leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Oh la chérie, oh la chérie. Cuando vengan a detenernos, en el fondo no nos entregaremos voluntariamente. Oh la chérie, oh la chérie, oh la chérie. Ils nous parlaient d'égalité et comme des... Si no podemos hacer otra cosa de resistencia, por lo menos que suden corriendo detrás nuestra. Pero eso sí, incluso en esa derrota, en esa persecución, el ánimo no estoy dispuesto a entregarlo. Así que nos pasarán por encima, pero no nos rendiremos. Los demás y las demás podéis hacer lo que queráis. Algunos ya para lo que nos queda en el convento. No pensamos en enderezar nuestros errores. Recuerdo a cualquiera que esté escuchando esta sarta de locuras que esto es un programa personal que hago desde mi perspectiva, que puedo perfectamente estar equivocado, pero que como mi vida es mía, decido equivocarme como yo quiera. Président, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les... Y jugármela en las causas o las circunstancias que crea pertinentes. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.